2. Un maestro ascendido jamás trabajará a través de la mediumnidad, él lo hará a través de la telepatía. Él nunca tomará posesión del cuerpo denso material, para él esto sería inconcebible. Quien tome el cuerpo denso de un ser del exterior y se posesiona de él, tenemos que catalogarlo como un alma desencarnada de los mismos grados externos. 3. Ustedes nunca verán a un maestro ascendido que después de haberse posesionado del cuerpo material del médium, se sienta en un trono dorado, vista de oros y brocados, beba alcohol, fume cigarros o puros, hable con los seres despectivamente y cobre dinero por sus servicios. 4. Un maestro ascendido jamás hará alarde de sus conocimientos, ni tratará por todos los medios de demostrar que los tiene, simplemente los transmitirá con humildad y amor. 5. Las transmisiones y enseñanzas de un maestro ascendido siempre serán para beneficio de la humanidad y no de sí mismo o de unos pocos. 6. Las enseñanzas de un maestro ascendido siempre serán profundas, universales y de mucha conciencia. 7. Un maestro ascendido jamás permitirá la adoración o veneración de los seres que lo escuchan. Nunca desarrollará la dependencia psicológica de esos seres, muy por el contrario, el verdadero maestro ascendido tendrá la misión de despertar a los seres y que ellos se conviertan en sus propios maestros. 8. El auténtico y verdadero maestro ascendido, trabajará en el silencio de su existencia y llevará siempre a través del telépata, la palabra para aquellos que necesiten de él. 9. El maestro ascendido es aquel que no está apegado a los bienes terrenales, ni tampoco pedirá construcciones de templos, altares, óbolos, lugares específicos con su nombre, etc. 10. Un maestro ascendido no anunciará adivinaciones, profecías o hechos espectaculares con el atrito de destacarse y beneficiarse de la publicidad y con ello ayudar a acrecentar las reservas económicas del médium o alimentar su ego que lo induce a esas demostraciones de poder y exhibicionismo. 11. El verdadero maestro ascendido escogerá siempre a un ser telépata del exterior que sea vibratoriamente muy parecido a él y que lo represente adecuadamente, con seriedad y responsabilidad. 12. Y por último los mensajes, enseñanzas y transmisiones de un maestro ascendido siempre traerá para todos ustedes, la ayuda incondicional y altruista para que todos ustedes puedan crecer espiritualmente.